dudaba yo de tu querer. Cuando yo creía eras abeja la miel, cuando en esos días todo era felicidad, te fuiste escapando buscando tu libertad. No entiendo tu amor, dejas gran dolor, unos días fríos y otros con mucho calor. No entiendo tu amor, dejas gran dolor, unos días de besos y otros me quitas tu amor. Dolor, unos días de besos y otros.